bueno, pues qué es, hay personas que como ya hemos tenido ocasión de explicar, bueno, pues en este programa, pues hoy en día existen distintos errores bastante difundidos, ¿no?, en la comprensión de la fe católica. Y cuando nos olvidamos de cuál es la fe sobre el más allá de la muerte, eso tiene, cuando nos olvidamos de que en el momento de la muerte tiene lugar la separación del alma y del cuerpo, según nuestra fe católica, y que el alma va inmediatamente, ¿no?, es juzgada en ese momento, en ese juicio particular que decimos, y esa alma irá a gozar de Dios si está perfectamente preparada, si esa misma alma se ha autoexcluido, se ha rechazado la gracia divina, ir al estado de condenación que llamamos infierno, o si está abierta a Dios pero no suficiente purificada, irá al estado de purificación que llamamos purgatorio. Eso tiene lugar en el alma en el mismo momento de la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo. A la espera de la resurrección definitiva, que tendrá lugar pues en la parusía, cuando el Señor venga como juez de vivos y muertos, y entonces los cuerpos resuciten se unan a sus almas, y tenga lugar ese juicio final, que lógicamente será un juicio que confirme el juicio particular, pero que ese juicio final supone también la unión de nuestros cuerpos resucitados a las almas, y supone también la comunión de todo el cuerpo místico que estaba incompleto en el cielo. Bien, pues cuando uno pierde esta perspectiva, ¿no?, pues y ha habido pues teólogos y ha habido desviaciones en la fe que han afirmado, no, si en el mismo momento de la muerte tiene lugar la resurrección. Y dice, bueno, ¿cómo que tiene lugar la resurrección si el cuerpo está ahí enterrado en el cementerio? ¿Cómo que tiene lugar la resurrección en el mismo momento de la muerte? Y además, entonces, ¿qué significa el privilegio mariano de que María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma? ¿Qué significa eso? Pues entonces, si todo el mundo resucitamos en el momento de la muerte, pues entonces todos estamos asuntos al cielo, bueno, todos los santos están asuntos al cielo, ¿no? Eso que celebramos el 15 de agosto de la Virgen María, pues no tiene ningún sentido de privilegio mariano, que Dios le quisiese dar ese don a María de una forma especial, porque es decir, que cuando se niega eso de que en la muerte hay una separación de cuerpo y alma, y la resurrección final, la resurrección de nuestros cuerpos tendrá lugar al final de los tiempos, cuando se niega eso, se hace incomprensible el dogma de la asunción de María a los cielos. Se hace incomprensible.